Es simple y muy sencillo. A mí me pasa lo mismo. Saco a pasear mis sueños, aunque me duela decirlo. Es que me quema el alma y se me incendia el cuerpo. No tengo excusas para olvidarla. No tengo motivos para no amarla. No tengo ni más espinas, ni menos rosas, cuando la presiento en todas mis cosas. Es que me quema el alma y se me incendia el cuerpo. Amo hasta su ausencia, cuando sobrevuela en mi pensamiento. Si tengo ganas de alimentar mis ganas, no tengo excusas para llamarla. Es que me quema el alma y se me incendia el cuerpo. El viejo trapo ya no se luce cuando me trae su dulce nombre. Algún recuerdo viene a mi cuarto para seguir amando su cuerpo entero. Es que me quema el alma y se me incendia el cuerpo. No sé si es tarde o demasiado temprano, pero no aguanto tanto silencio. No sé si tengo una esperanza que no se deshaga en la desesperanza. No sé si puedo perder el sueño o estoy atado a los recuerdos. No sé si todo ya no es nada. No sé si nada vale la pena. No sé si puedo o ya no debo gritar su nombre, romper mis vientos. Es que me quema el alma y se me incendia el cuerpo. Siento deseos cada mañana de mirar el cosmos y dar las gracias. Siento deseos cada mañana de encontrar en mi casa su dulce mirada. Siento deseos cada mañana de despertar juntos en la misma cama. Es simple y muy sencillo. A mí me pasa lo mismo, aunque me duela decirlo.